La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para la radiodifusión. Según la Real Academia Española, regresar significa volver al lugar donde se partió. En este caso, para este programa significa continuar con el desastre natural que ellos mismos crean. Bueno, Marcel parece que quiere dar unas palabras. ¿A por qué hace tanto ruido usted? Ahí. Era porque te dijo Mauricio, o sea. Puede ser, pero. Ay, María, que está. No sé qué me estás haciendo ahí, la verdad. No. No sé qué me hiciste, qué me tocaste. Continuar con la vergüenza ajena que nos transmite. Yo me acuerdo cuando hice filosofía, que habré hecho 2 meses. ¿Cuándo te sacaba frases así? Sí, pero. ¿No? A ver, por ejemplo. ¿Esa que, cómo es? Yo no sé lo que no sé. ¿Eh? ¿Cómo que? Seguir con los niveles excesivos de estupidez. Cuando vos decís algo estúpido, sos estúpido, ¿no? Nosotros no aparentamos, somos un caso aparte. Creo que la gente me ve de lejos y ya dice, mirá, que el estúpido. Continuar con la música olvidada que queremos seguir olvidando. Continuar con los desafíos traumáticos. Tomar vino con sandía no es lo que yo pensaba, no es lo que yo creía, no es lo que imaginaba. En fin, seguir escuchándolos, lamentablemente. Mauricio Tosi, Jimmy Yakuza, Marcel Goncalves. Golpe de suerte. Segunda temporada. Segundas partes nunca fueron buenas. Como que ahora tirarme arriba de la mesa prácticamente, ¿no? Pero fue rico de tal tamaño. No, estamos comiendo. Vamos a avisar a la gente. Como de costumbre, el tipo. Ahí siempre estamos manchando. Tenemos los chisitos, que estos son propiedad nuestra y de Marcel nada más, porque el Gini no les gusta. Marcel, te digo que bajó. Dejó la cortina. ¡Ah, mira! ¿Cómo se va a proveer? Arriba de un diario va, está poniendo chisito porque él va a estar en el otro lado, está lejos de nosotros. Tenemos, bueno, los chisitos, tenemos maní pelado, rafles y 3D. Bueno, ¿cómo andan, gente? Estamos festejando el cumpleaños de Mauricio. Todo esto se debe. Una preguntita antes que todo, ¿está grabando, no? Sí, estoy grabando la. Sí. Esta vez sí. Esta vez te acordaste. Bueno, estamos festejando el cumpleaños de Mauricio, que un día adelantado. Uh-huh. Pero ya te quedan poquitas horas, Mauricio. Mañana para, ¿verdad, mi cumpleaños? Para envejecer. Y lo estamos festejando de antemano, ¿está bien? Perfecto. Lo habéis bebado, cabrón. Este es mío, ¿no? Estamos tomando Schweppes también. ¿Vos? Vamos a dar todas las marcas, ¿no? ¿Vos cumplís una vez al año nomás? Sí, como todo el mundo. Por lo general, el ser humano hace eso. No sé si. No, salvo el que nace el 29 de febrero. Bueno, sigue ser humano. ¿Qué mal para el que nace el 29 de febrero, ¿no? Cumple cada 4 años. Vive 4 veces más. Pero no lo aparenta. No lo aparenta, lógicamente. Eso es lo feo. No existe entonces. Eso, o sea, de. No puede festejar el cumpleaños. No. Todos los años, ¿no? A ver, lo festejará el 28. Tiene que festejarlo. Para mí es peor cumplir un 24 de diciembre, tal vez. O un 31. Pero ahí lo podés cumplir. Aunque estés en una fecha media, lo podés cumplir. Pero si vos nacés un 29 de febrero, justo que ligaste, ¿qué haces después? ¿Lo festejás el 28, un día antes? Y le tenés que festejarlo un día antes. O el 1 de marzo. Un día después. Para mí tendría que ser un día después. Y asumirlo. En realidad tu día no existe, o sea. O sea, vos no existís. Yo, si llego a tener un hijo que nazca el 29 de febrero, lo anoto el 1 de marzo o lo anoto el 28 para, de febrero. Para que no tenga problemas. Sí, ya está. Sí. O si no, saca la cuenta, ¿no? Calcula, ¿no? No, 9 meses antes, ¿no? No, ahora no, mi amor, porque me llegan a hacer justo. De... Aparte, hay que invocarle también que sea un año bisiesto, si no, zafás. Claro. Hay que tener la mala suerte. Realmente es un desgraciado el que nace. Pero debe haber gente que le pasa eso. Y debe haber, en todo el mundo debe haber. Si hay alguno que está escuchando, que se comunique y nos diga. Avise, porque así no nos, que nos cuente solidarizamos. ¿Cómo hace? Ahí va. Claro, claro. Nos gustaría saber todo eso. Sería buenísimo. Oh. Bueno, además de estar acá comiendo, eso. Sí, así. Que está, ahora esto acá. Sí. Quería ir para acá, pero me gusta más de este lado, no está más bueno acá. Somos famosos, Gini. Ya está. Ajá. Somos famosos. Somos famosos. Estamos en la revista Un Huevo. Que además de transmitir por la página, por www.unhuevorevista.com. Que bueno, estamos saliendo también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro. Claro que sí. Estamos acá en la grilla. Aparecimos, golpe de suerte. Aparecen nuestros nombres. ¿No? Conducción, Mauricio Cosi, Gini Yacusa. Mi nombre en la Marcelo revista Goncalves. ¿Quién lo iba a decir, eh? Hasta el Pepe aparece en la parte de locución. Estamos, o sea, todos. Estamos todos. Ya somos famosos. Sí, sí. Hablando de revistas, ayer andaba paseando por Montevideo 18, el 18 de julio. Sí. Me encuentro con algo. Quiero decir que Mauricio se indignó totalmente. Totalmente, no lo entiendo. Yo creo que si lo hice insultado o algo, no le molestaba lo más mínimo. Pero fue como una tomada de pelo esto que le acaba de suceder. Totalmente, totalmente. Ya me la compré, la Argentina, la Rolling Stone Argentina, me la compré hace unos días. Ya una semana, prácticamente. ¿Cuándo salió? Creo que salió el 10 o por ahí alrededor el 10, el 15 de marzo. Ajá. Que la tapa está Johnny Depp en la película Alicia en el País de la Maravilla, que es una... Uh-huh. Otra cosa, odio a Tim Burton. ¿Sí? Me decía antes. ¿Por qué? Odio a Tim Burton, la única película que me gustaron fue las de Batman, punto, ya está. ¿Ah, sí? ¿Cuándo anda haciendo bailar y cantar a macaquitos ahí? No, ya está. El cadáver de la novia. Claro, todo eso, no. No sé. A mí me gustó. No. Pero cantan, ¿entendés, Marcel? Cantan. ¿Cómo que cantan? Cantan, es un musical. Qué buena, hay películas no musicales como Cats. ¿Cómo qué? Cats. Cats. Nunca lo vi. No te perdiste nada. Bueno, en la tapa aparece esto, y bueno, la Argentina, ¿no? Que es la versión argentina que cada vez está peor, vamos a decir la verdad. Oh, y viste cómo son los argentinos, ¿no? Qué bronca que le tengo. Bueno, voy caminando por un kiosquito de estos sencillos por 18, ¿no? Los verdes, los son pintados de verde o amarillo, ahora están, no sé de qué color. Miro colgada la Rolling Stone argentina y al lado una tapa que hizo Rolling Stone y dice Beck y Clapton. Ops. Que la nota de Beck y a Clapton está también en la Argentina. También está en la versión argentina, pero no está en tapa. Dije, puede ser que hayan hecho una tapa aleatoria y yo no me haya enterado. No. Miro más y está todo en inglés. O sea que es la Rolling Stone americana. Mirá, la original. Es más finita, te voy a decir la verdad. Pero más o menos lo que es el contenido es bastante, casi el mismo, porque tiene menos publicidad que la Rolling Stone argentina, que es una publicidad por página, prácticamente. Entre página. Una página sí, una página no. Saqué más o menos lo mismo. Y ahora tiene un poco menos. Pero me asombró que la Rolling Stone argentina, que se vende acá en Uruguay, sale 130 pesos. Sí. Esta Rolling que acabo de comprar ayer. Sí. Tenía un cartelito, mira, Marcel, que dice, Gini, Marcel. Sí. 130 pesos. No te puedo creer. ¿Cómo la Argentina puede salir 130 pesos y esta sale 130 pesos? Sí, sí, acá es. Es una tomada de pelo al final. En mi barrio pelea. Sí. que estos de la Argentina se subieron al carro hace un tiempito porque andaban primero los 90 pesos y después subieron de primera a 40 pesos así. Porque sí. No, mirá, porque se le aburrió. Porque se le aguantó. Mirá, aparte un salto grande, vamos a subir, vamos a subir a poco. Porque estaba subiendo, yo cuando arranqué a comprarla andaba en los 65 pesos. Y empezó a subir de a poco. 70, 75, 80, 90. Pero después de 90 saltó a 130. ¿Por qué no sea? No, empezaron con una tapa un poquito más gruesita y con ya no usan el ganchito. Ah, mirá. O sea, no que usan el pegado en el borde acá en el... Ahí va. Claro, claro, mejoró. Eso lo otro era espantoso porque se te vivían saliendo después las hojas. Salían, claro. No, no, o sea, mejoró. Pero tampoco para que te entusiasme así. Pero tampoco. Sí, sí, sí. Pero igual lo voy a seguir comprando porque no sé, porque soy cusquero. Porque soy masoquista. Está bien. Pero sí, ahora empecé a comprar la americana. Pero ahora, si veo de repente otro día la americana, al mismo precio. Pero pasa que es raro que encontrar una americana acá, no sé cómo habrá llegado. Yo ya la había visto en el shopping. Ah, mirá. En el shopping, alguna librería del shopping hay. Claro, grande, pero en un kiosquito de esto mala muerte. Pero en un kiosquito nunca había visto. Y creo que otras veces la he visto más cara. Capaz que esto es una edición, por eso está más finita, capaz que es una edición diferente. Y capaz que ellos sí tienen criterio de que sí, hago una revista de, como la Argentina, un día, la Argentina un día te hace una revista de 115 páginas, como esta, sí. Y otro día te hace una de 90 y te la venden al mismo precio. Ah, claro. Capaz que ellos tienen el criterio de que si un día te hacen una de 110, te la venden a un precio. Barato, y si un día te hacen una de, como esta, que es de 78 páginas, 80 páginas, tiene que salir más barato. Sale más barato. Capaz que tiene un criterio diferente que no tiene la Argentina. Capaz que es la Argentina, te cobran siempre lo mismo, venga como venga, si tenga 4 páginas. También es muy probable eso, que tenga otro criterio. Porque me han venido revistas finitas, revistas muresas al mismo precio. No, eso está mal. ¿Qué es eso? Así. Ponemos contenido, por lo menos, no sé. Bueno, hoy teníamos a Lola. Es verdad. Que me iba a seguir con estas clases de orientación, sí, orientación para el Levante. Realmente me había servido mucho. Y bueno, pero va a ser para el martes que viene. Hoy estamos de joda. Un cambio, está bien. Porque hoy estamos de cumpleaños. Uh-huh. Totalmente de joda, entonces no da. Está. No podemos andar concentrando, no, en eso. Toda la vez, no, muchachos. Toda la vez, no. Ni a una cosa a la vez. No da el cerebro, claro. Sí, no da. Entonces. Comer y pensar en mujeres, no. No se puede, es una cosa o la otra. O sea, comemos y hablamos entre nosotros, ¿no? Sí. Apenas podemos hablar y comer al mismo tiempo. Claro, o sea, todavía querés que pensemos. Y que además pensemos todavía en qué, cómo levantar una mina, ¿no? Prefiero comer antes. Estamos comiendo. ¿La comida o primero? La mujer después. Complicado. Totalmente. En un ranking, ¿qué está primero? La comida. Totalmente. Comida y dormir. Y dormir, que no hay cosa más tan aquí, bueno. Cosa, ¿no? A mí me encanta dormir. Y después mujeres. Y después recién vienen las mujeres. Sí. El aseado también es importante, ¿no? Capaz que estamos quedando como unos pilotudos totales. Por poner a las mujeres en un tercer lugar, pero. Sí. No, incluso está la computadora antes. Y el también, internet. Yo lo estaba pensando. Sí. Es verdad, tenés razón. Así, vos sabés que además de ser mi cumpleaños mañana, es el cumpleaños de mi padre. No, mira, cumple el mismo día. El mismo día, 31 de marzo cumplimos los dos. Y cumple el doble. El doble que yo, exactamente. Exactamente, que es el cumple 51. Ahí va. Exactamente el doble que yo. Vamos además a empezar el programa con un tema. Eric Clapton tiene un tema que se llama My Father's Eyes. Y bueno, como mi padre cumple el mismo día que yo, me gustó más pasar este tema que se llama My Father's Eyes. Está en vivo. ¿Qué es? Los ojos de mi padre. No. La verdad que nunca leí a ver de qué trata el tema, pero así dice el título. Capaz que lo putea todo al padre. Y va a decir, este tema es para vos, papá. Total, no sé lo que dice. Pegó y es un tema que me encanta, además ya de por sí. Vamos a arrancar el programa entonces con esto. Lo escuchamos y acá seguimos. Otro programa de golpe de suerte por la City, por un huevo revisto. En instantes, continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Y peca, peca, peca. Extra, extra, desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu colección a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra, extra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas te lo volvemos a pasar, para que no te quedes rengo y no termines gastando una chancleta más que la otra. Dos huevos bien puestos. Un huevo radio @gmail.com. Continuamos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Marcel ya hace un tiempo que es nuestro esclavo a la orden de nuestras exigencias. Vos, Marcel, ponele hielo a esto, dale. Sí, señor. Dale, movete, loco, que no tenemos todo el día para que nos traiga un par de hielo. Pero apareció un señor llamado Derechos Humanos que nos dijo que no podíamos seguir usando el látigo y además que debíamos darle algún tipo de remuneración. Llegamos a un acuerdo y decidimos darle un espacio en el programa para que haga lo que quiera, y el muy tonto aceptó. Con ustedes, nuestro esclavo, compañero Marcel. Y llegó el momento de la columna de Marcel. Sí, señor. No sé si es esperada o no, pero... No, no es esperada para nada. Creo que mucha gente ha estado esperando para nada, para este nada. Momento. Que... Vos sabés que me siento raro acá. No sé si... Está incómodo. Hay muchas cosas hay mucha en la mesa. Sí, en la mesa. Está muy incómodo esa, hay esa más parte. Comida, incómodo que, ahí va. Hay más que, comida que hojas de trabajo. Que, sí, sí. Eso es muy cierto. Ya es un relajo esto. No podemos festejar todos los martes y nosotros. No, no, menos mal que cumplimos una vez por año. Sí, ¿no? Sí. No, era complicado. Yo preguntaba eso por los... Capaz por que nos entre tantas cosas y no, no. Por suerte es así. Vamos a hablar de los ómnibus hoy, de algunas situaciones que pasan en los ómnibus, que muchos de nosotros viajamos en ómnibus. Somos sí. habituales del ómnibus. Sí, sí, casi todos. Y claro, ese debe ser salvo que tengas un auto. En el cual más llega, más se consume. Sí, sí, es uno de los más usados, digo. Claro, porque el tren es un medio de transporte que me gusta, sí, mucho, pero sí, no, sí, pero no es no tan, tan usado tan frecuente como el ómnibus, que casi que en algunas situaciones te deja en la puerta de tu casa prácticamente. Claro, sí, es distinto. Trabajo, ¿no? Claro, por eso el ómnibus es tan importante, ¿no? Ahí va. Pero trae consigo problemas, tampoco es todo lindo. Facilita cosas por un lado, pero... No, nos quita por otro, como quien dice, porque nos quita humor de repente, malas situaciones pasan. Recién yo les comentaba a ustedes de a veces de alguna de diálogos que escuchás que no precisamente, o sea, vos formás parte por estar en el entorno a lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, los encares. Es muy frecuente, a ver si alguna muchacha va leyendo. De repente los encares que sean muy muy frecuentes de hombres hacia muchachas, ¿no? No. No tanto de muchachas a muchachos. Eso es lo que me llama la atención. Que en todos los ámbitos se pasa más o menos así, ¿no? Bueno, pero eso porque es así, no sé. Ahí va. El otro día, hace cuestión de tres semanas, ponerle cuatro martes a tres martes atrás, escuchaba el intento de levante de un veterano. ¿Veterano? Sí, de un veterano. Y tendrá 45, no sé, por la pinta. Claro, no, a prejuzgar. Por no era tan veterano. Cómo se viste o no, no. Pero dibujó que era de esa edad. Y el tipo sí quería entrar una muchacha de 25, 30, se ve, no sé. Ah, bueno, ahí, no sé si grande. Ahí no cambia si, la cosa. Pero no sé si levantar, ¿me entendés? La cuestión de probarse a él mismo a ver hasta dónde podía hasta llegar. Dónde llega. O su galanería, por decirlo de una manera. Sí, eso está bueno. Su estatus de galán, a ver hasta dónde se lo puede mantener, ¿no? Y la verdad que le fue bastante mal, muy mal. Muy lógico. Los tiempos cambian, le dijo un muchacho por ahí después que la muchacha se fue. ¿Pero vos presenciaste ese hecho? Sí, sí, yo estaba un asiento atrás de él. ¿Y vos estabas ahí mirando el show? Yo estaba, pero me estaba haciendo la delicia el día. Y la muchacha estaba leyendo un libro, 100 años en soledad, puede ser, sí, de García Márquez. Sí, García Márquez. Y le saltó con la lógica. Y las únicas personas que leen esos libros son las mujeres. No, ¿por qué haces esa discriminación? Es así. El único género que lee es a García Márquez es. Es una persona de sexo masculino que. Ah, pero. Capaz que. Qué bueno. En este caso, sí. No, precisamente. Ahí eso. Puede ser válido. Y que el tipo le saltó con 100 años de soledad. ¿Te gusta leer? ¿Ya viste el tipo? No, si sí estoy mirando las hojitas nomás. No, si sí, no me gusta, pero me estoy torturando porque. Yo pensaba, no, me gusta hacer un poco de letra y hacerme el intelectual leyendo un libro gigantesco. ¿Qué le contestó ella? Y la muchacha, no le contestó. Ah, no le contestó. No le contestó. Ella siguió en su viaje. A mí no me contás nada. Claro. Y el tipo siguió 100 años de soledad, pero vos sola no estás. Pero el tipo estaba. Un tipo de 45, ¿no? ¿Cuánto tenía ella? 20 y algo, dijiste. Sí, una muchacha venía. Una estudiante, seguramente. No, claro, por eso. Una universitaria. Estaba, y media, 8. Estaba realmente desubicado, totalmente. ¿Estaba buena? Ella estaba muy linda. Sí, esa es la pregunta principal. Claro, una belleza demasiado prominente. Mirá, claro, el tipo no se aguantó. Mucha naturalidad. Las aguas fluyen por ese cuerpo, dirían, ¿no? Muy linda muchacha, sí, estaba muy lindo. ¿Y el tipo? Era no, pintum, un tipo, ¿no? Que se ve que en su época tuvo, ¿no? Lo que ya lo perdió. Tuvo su momento de, ¿no? De ganar con las muchachas, pero esos tiempos pasan. Obvio. También el domingo pasado me ocurrió una situación, ocurrió en el lobby una situación, que entró un muchacho pasado de copas. ¿No? Pasado de copa, y el tipo quería a toda costa entrar por la puerta atrás. ¿Entrar? Sí, a toda costa. ¿Quería entrar por atrás? Le golpeaba la puerta al tipo. ¡Ah! Déjame pasar, le decía. A lo que guardan. Sí, sí. No aceptó, no aceptó la invitación de dejarlo entrar. ¿Por qué tenía que pagar el boleto? Ah, obvio, claro. Lógico. ¿No? Pero allá al ver que está alcoholizado el tipo, no le abrió la puerta. El tipo empezó, justo había un semáforo. Claro, y empezó a golpear. Claro, empezó a golpearle. Déjame entrar, que yo quiero entrar. Y entonces el tipo empezó a divagar totalmente, ¿no? A lo cual, claro, pero tampoco el tipo se podía jugar, arrancarlo en seco. Claro, otra cosa, ¿no? Claro, capaz despacio. Que lo tiraba, claro. Claro, entonces se bajó el señor de guarda y no lo empujó, pero lo agarró, lo tomó. Quédese quietito, señor. ¿Eh? Quédese quietito. Sé que esto se pasa, ¿no? Y está, y siguió de largo. Y un tema que quiero tocar con profundo angustia: el tema de las señoras mayores. Como yo acá me anoté, el tema de las viejas. Está bien, está perfecto. Es un tema que me angustia totalmente. Oh, y el ómnibus. Directamente las viejas en el ómnibus. Las viejas en el ómnibus. Porque son. Yo hace un par de años atrás tenía la costumbre de sentarme en del medio para atrás. Uh-huh. A la izquierda del ómnibus. ¿Por qué? Sí. ¿Por alguna razón, no? Del medio para atrás. Sí. Porque ahí estoy hay menos probabilidades de que alguien me venga a pedir el asiento, ¿no? Uh-huh. Porque adelante es más fácil de bajarse. ¿Me entendés? Tanto como para las embarazadas, uh-huh, como para señoras o señores mayores, ¿no? Uh-huh. O con gente que tenga alguna discapacidad. Y sí, lo mejor es para el fondo. Claro, me iba de la mitad para el fondo no me gusta mucho. Que vaya así, cuando vas con gente así, está. Uh-huh. Pero de la mitad hacia atrás, siempre contra la ventanilla, siempre la ventanilla tiene que. Ah, obvio. Siempre claro, la ventanilla. Todo el mundo quiere la ventanilla. Claro, y entonces, viste, fue una época que yo venía muy cargado del centro porque iba a estudiar al centro. Y las señoras no, se le daba por ir a las señoras no. Uno venía cansado a estudiar y todo, ¿no? Y la señora, joven, ¿me puedes ceder el asiento? ¿Alguna vez te dijeron eso? Sí, muchas veces. A mí nunca. No, yo por suerte nunca. Nunca me dijeron, ni siquiera dicen, esto no sé, va, mando a cagar, porque... Esto va en cuanto a la cara de cada uno, me parece. Yo tengo, de los tres creo que... Cara de pelotudo, cara de tarado, ¿no? Claro, de los tres de acá somos soy el que tengo más cara de tarado. Pero amigo, así, no. Y aparte. Yo no duermo mucho en el ómnibus. Aparte, que como ven que estoy durmiendo, no me. No, hacete dormido cuando una no, vieja. Yo no duermo, no me gusta mucho. Ese es el problema. No, tenés que hacerte todo. Ahí va. Y hay señoras que son educadas, ¿no? Y que las ve que van cargando. Y bueno, sí, se les cede. Claro, pero yo lo he hecho también eso. Ahí va. Nunca me lo han pedido. Pesado, no, y no la llevo. Igual, de todas formas, es espantoso cuando ves que en las primeras filas, que son de maternal o lisiado, que es donde pones lisiado, incluís a las viejas. Totalmente, las incluís ahí. Llegué tarde al chiste. Las incluís. Llegué tarde, pero. Ver a tipos, a jóvenes, a muchachas jóvenes, personas jóvenes, que están sentados ahí y que no, de repente pasa una veterana cargada. Y no le dicen nada. Y no les. Pará, bueno, he visto subir muchachas con bebés en los brazos. Y los tipos no pararse. No se mueven. Y después voy, vení que te cedo el asiento. No solo que no se levantan, no mueven un pelo. Ah, no. Ni miran, ellos están a ellos, sí. Y estás en el asiento maternal, parate. Claro, no te corresponde. También corresponde, me parece, al conductor agarrar, fijarse y decir, vos, parate. Claro. El conductor también. Parate que el asiento es de ella. No quiere lío, tiene miedo que le diga nada con todo ese gir. Yo he escuchado conductores que dicen asiento maternal. Bueno, Marcel, ¿liquida tu volumen por hoy? Ahí va, sí. No vamos a la tanda. Nos vamos a la tanda y seguimos con más golpe de suerte. En instantes continuamos con más golpe de suerte. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Y pega. Bueno, a ver, a la cuenta de tres nombramos todas las revistas de humor uruguayas que hay y que además tienen radio online. Uno, dos, tres. Un huevo. Sí, pará, alguna más tiene que haber. Pará, déjame pensar. No hay, ¿no? Sí, ¿cómo que no? ¿Erotikon? Sí, está. Bichique. No, es Argentina. Cinemag. El Codeo, los miércoles a las 17 horas y los lunes a las 21 horas. En un huevo radio. La gallina pone los huevos casi redonditos y no cuadrados. Para ella, eso es un verdadero golpe de suerte. Golpe de suerte, segunda temporada. Martes, de 18 a 19. Jueves, de 22 a 23. Golpe de suerte, segunda temporada. Segundas partes nunca fueron buenas. Y esta, muchísimo menos. Sigue escuchando más Golpe de Suerte, segunda temporada. Ser el creador de todos los temas más conocidos mundialmente y denuncia plagios de cantantes y bandas de todo el mundo. Trae pruebas. Y podés ser uno de los pocos testigos en escuchar las versiones originales de los temas que fueron usurpados. Aquí en Golpe de Suerte, un cantautor que con el tiempo aprendió que nunca debería haber guardado sus canciones en una botella y tirarlas al mar. Con ustedes, Roberto Castro. ¿Voy yo? Entonces, como está filmando, bueno, estamos con Roberto, es verdad, porque claro, estamos con un personaje. tengo que presentarlo yo primero, es verdad. Estamos con Roberto Casting. Te cuesta igual, te cuesta un poco a veces. Me cuesta. ¿Qué tiene ahí, Roberto? Un bubalú. También le robaron seguramente la idea. Perro, ¿cómo le va mi amigo? Perro, ¿cómo anda Marcel? ¿Cómo anda Roberto? Marcel, y Mauricio. Qué lindos nombres que tienen, Me encantan, me encantan. ¿Cómo está? La verdad que perfecto, perfecto. Más hoy que obviamente nos trajo otro tema nuevo que seguramente nos vamos a deleitar. Perro, por supuesto, como sí. Otro ladrón, otro que me han robado, como siempre. Yo pregunto, ¿están presos aquellos que...? Lamentablemente no, y están haciendo mucha plata. Gracias a mí, porque yo fui el que inventé todos estos temas. Y mucho más que usted, seguro que... Y están mucho más, pero a mí mucho no mejor, me mucho ahora, mejor usted. Gracias a ustedes, ahora estoy en el estrellato, ¿no? Sí, después de todo un año pasado. Bueno, señoras y señores, el tema que les traje hoy es de otros chorros, otros ladrones, otros atrevidos. Estamos hablando, señoras y señores, de los iracundos. ¿Cómo? Iracundos. Se entendió, ¿no? Alguno de ustedes que lo nombre bien para que la gente sepa. Los iracundos. Ahí está. A ver, Roberto. Debe haber sido sin duda la primera banda de rock de Uruguay. Exactamente. Bueno. Sí. Sí. Sí. Por supuesto. Está catalogada como una de las primeras bandas de rock de... Sí, sí. Era un rock medio extraño, ¿no? Y bueno, y fueron los primeros en tener buenos instrumentos. Ahí va. Eso de un libro que yo leí. Muy bien, por eso lo sabe. Sí, sí, totalmente. Pero a pesar de todo eso son unos chantas. Son unos ladrones, unos atrevidos. Pero, ellos son como del 50 y pico, fue cuando arrancaron el 60. En principio de los 60. Porque 65, yo hace años que estoy escribiendo, señor. ¿Qué edad tienes? Yo arranqué, bueno, no sé, la edad no se dice. Hoy andaban de cumpleaños y no me invitaron. Ya llegué y ya se habían comido todo. Me quedó la Coca-Cola, por lo menos. Sí, era muy... Y un bubalú. Bueno y trajo un... O sea, los iracundos le robaron un tema. Los iracundos. Cambiaron la letra. Como siempre, porque... Y como siempre, la mía es una letra profunda que llega. Y la de ellos es una paparruchada, realmente. Claro, usted tiene mucha conciencia, mucho... Claro, yo espíritu. Cuando escribo me concentro, me pongo ahí... Me llega la la inspiración del cielo, así. Me penetra y ahí escribo. No penetra. Qué palabra. Ahí escribo penetrado. ¿Habrán escuchado alguna vez Puerto Montt? Sí, sí, lo estábamos cantando hace un ratito. Muchísimo. Una paparruchada. Una estupidez. ¿Cómo, Roberto? ¿Cómo? Una gansada. ¿Por qué? ¿Está lindo ese tema? ¿Está lindo? Porque no conoce el original. Cierto. Yo escribí el original. Sí, pero le damos. Y estas personas se lo llevaron y le cambiaron la letra. ¿Sabe cuál era el título original del tema? ¿Cómo? Pokémon. Pero ya existía Pokémon en esa época también. Sí, Pokémon también. Otra cosa robada. El tema este, en realidad me pidieron para que hiciera la cortina de este dibujo animado, ¿no? Y bueno, me terminó ganando este otro que... El que pasa el dibujo animado, ¿viste? Que presentan unas cuantas y... Ah, sí, sí. Y siempre gana una. Otra paparruchada más, porque esta estaba mucho mejor. Pero bueno... Pokémon, tengo que atraparlo. Esa me ganó, esa paparruchada. Cuando Pokémon, escuche esto te vas a dar cuenta que... Está bueno. Yo también lo miraba, obvio que sí. ¿Quién no miró Pokémon? Todo el mundo lo miró. Bueno, vamos entonces a cantar este tema para probar cuál era el verdadero tema. Me voy a poner estas cosas para poder escuchar mejor. Así que en vez de Puerto Montt, era Pokémon. Pokémon. Y a continuación ustedes van a saber lo que era este tema. Bueno, cuando quiera entonces, Roberto, ¿está listo? Estoy listo. Denle nomás. Sentado frente a Ash, le tuve que pedir: quiero ser como vos, entrenador, y luchar y combatir. Sé que me costará, pero lo aprenderé. salir a recorrer ciudades y bosques, un maestro quiero ser Pokémon. Pokémon, a entrenarte a ti. Yo quiero aprender y yo comencé el viaje con Ash para ser un maestro Pokémon. Pikachu, Pika Pika, Pikachu. Yo no sé cuál es mejor, si Charmeleon o Wartortle, Chikorita o Bulbasaur, Pichot o Rattata, o ese con cuernos que vuela, yo que sé, Tienka, ¿no? Debes decidir tú. Ash dijo y me miró. Le dije Pikachu y entonces me gritó: no, no, ese es para mí. Pokémon, oh, Pokémon, oh, a entrenarte a ti. Yo quiero aprender y yo agarré la Pokébola y se la lancé a un Pokémon. Y sí, señores, y así salimos de Ciudad Quechu, pasando por Ciudad Mostaza también, por Picantina, ¿por qué no?, y por Mayonesa. Íbamos con Brooke, que un día jugando con la gotita se le pegaron los ojos y nunca más los pudo abrir. Y con Misty, que está re caliente con Ash, pero Ash está muy concentrado con los Pokémon. Sí, señores, así nos vamos a recorrer este mundo. Pikachu, Pika Pika. ¡Vamos todos! La la la la la la la la la la la la la la la, mi Pokémon, eso, la la la la la la la la. Bueno, este era el verdadero tema. Sí, la producción que, además que tuvo ese tema. Aparte sí, estaba la producción de efectos sonoros. Pero por supuesto es una cosa de locos. De locos. Efectos sonoros, ¿qué más? Bueno, una especie de monólogo. Ah, también, pero por supuesto. Y tiene al final un extracto de... de Jigglypuff. Jigglypuff cantando, es verdad, me parecía. Que dormía cuando cantaba. Era, exactamente, ese era el verdadero. Después el oriacundo le cortaron esa parte y... y sí, obviamente. Obviamente pues no le servía porque no tenía nada que ver con Puerto Montt. No le pegaba con la letra, ¿verdad? Pero bueno, este fue el tema verdadero. Como siempre me pasa, siempre me gustan más los temas que trae Roberto que los temas originales. Me está pasando siempre. Pero es como tiene que ser, porque en realidad los originales son estos. Pasa es verdad, bueno, Roberto, la verdad que un placer, un gusto como siempre. El placer es mío. Pero, como siempre, Roberto. No me puede hacer esto. Como siempre, vamos a estropear la obra de arte que recién canté. No sé si estropearla, pero...

piedra, papel o tijera. Más que un juego de niños. unhuevoradio@gmail.com. Seguimos con el Cuento de Suerte. Ahora te toca a ti. Patito Feo. Episodio 6. Martín invitó a Patito al cine. Perdóname, por favor. No me mientas. ¡Me querés cagar de vuelta! No, te lo juro, estoy arrepentido. Quiero probártelo, invitándote al cine mañana por la noche. Bueno, dale. Y hoy es el gran día. Ay, ¿qué le habrá pasado a Martín? Que no viene más. Hace 3 horas que lo espero y la película ya terminó. Bueno, capaz que quería ver la función tras noche. Por las dudas lo espero un poquito más. Hola, Patito, disculpa la demora. Tuve que separar la ropa blanca de la de color. No pasa nada, ¿entramos? Es que la película ya terminó, mejor vamos a otro lugar. Bueno, dale. ¡Qué suerte que tengo! ¡Seguro que me quiere besar! Patito Feo. Acá está lindo. Pero está re oscuro, no puedo ni verte. Mejor, quiero decir que es mejor así, es más romántico. Tenés razón, Martín. Tengo que confesarte algo. No me digas que en realidad sos un ornitorrinco, porque eso explicaría perfectamente todo. ¡No! ¡No es eso! Te quería confesar que a mí nunca me dieron un beso. Y sí, voy a imaginarme el porqué. Pero bueno, Patito, ¿te gustaría que te dé un beso? ¿Mi primer beso? Sí, ¿te gustaría? ¡Sí, me encantaría! Bueno, ahí va. Patito está teniendo su primer beso. Algo increíble. Increíble es lo que está haciendo Martín, pero seguiremos con este beso en el próximo capítulo. Oh, ¡qué asco! Bueno, último bloque. Se terminó. Se terminó. Ya está. No vamos. Sí, ya me calenté, me voy porque ya no quiero. Sí, no. Ya me tienen podrido acá. Sí, ni tanto, te quemé tanto. Me agarran la bicicleta, me la cambian de lugar, me la toquetean toda. Casi la tiramos. Casi me la tiran. Sí, está, se déjame, como déjame la bicicleta quieta. Mauricio, tío. ¿Qué hizo con la rueda de la bici de Gini? Que vos cambiaste de lugar y ahí fue que me... No, mi culpa no es que vos estés haciendo todo esto. Tratar de pensar, caminar. No, pero fue culpa tuya. ¿Para qué cambiaste de lugar la bici de Gini? Para sentarnos, digamos, sentarnos ahí todos en el sillón. Ah, no importa. No importa, seguimos. Bueno, nos estamos yendo y vamos a cerrar con un tema que hoy me toca. Hoy te toca a vos. Sí, sí, sí. Bueno, hoy te toca a vos. ¿Qué has traído como para hacer el broche de oro de lo que fue este programa? Capaz que de plástico más que de oro el broche. Más tirando un ondulín, ¿no? Lo bizarro era el año pasado. Te aviso. Este año era otra temática. Que a veces lo bizarro me gusta, vos sabés. Ay, por Dios, cómo arranco a contar esto. En mi adolescencia... Desprendete de todo. Es como una terapia. Sí, contá todo. Como una terapia. Ya cuando arranco uno diciendo en mi adolescencia, ya es porque... Tiemble el muchacho. Va a venir algo bravo. Tiemble el muchacho porque está complicada. En mi adolescencia, rodando los 14, 15 años, era muy de escuchar, inclusive tenía amigos con los que escuchábamos y hasta hacíamos coreografía. Ya lo he contado esto varias veces. Sí. Coreografías que yo creía que hacía bien hasta que el Gini, bueno, me trajo un video mostrándome que no. Bueno, y escuchaba mucho, y lo que decía, con amigos coreografiábamos mucho, escuchaba mucho lo que eran las que se les llamaban en ese tiempo las boy bands. Boy bands. Y por lo general siempre eran con 5 integrantes. Mirá. Claro. Algo que después también se pasó mucho a las bandas de cumbia acá. Sí, de latino. Que ahora quedan un integrante. Sí, ya se terminó eso por, también. Por banda, pero bueno. Principio de los 2000. Ahora pero ahí está, bueno, en esa época más o menos, el 98, por ahí, era que se escuchaba mucho, por lo menos lo hacíamos en mi grupo de amigos. En mi grupo de amigos, o de liceo también, en la clase, había mucha gente que escuchaba Backstreet Boys, NSYNC, Five, los Hanson, ¿qué más? Y bueno, y esta banda que traje hoy. Ay, no. Que era como de repente la menos conocida o como la que menos... La menos popular, sí. La menos popular porque no llegaba tanto acá, pero llegó en un momento, como todo llega, en un momento llegó algún momento y iba a llegar. Inclusive, como todas estas bandas siempre llegaban a Argentina y aparecían en programas de Argentina, que obviamente se repetían acá, y ahí es cuando los conocías. Ahí va. Y esta banda es una banda irlandesa, se llaman Westlife. También era una banda de cinco muchachos que cantaban. A diferencia de las otras bandas anteriores, cantaban más, iban para más al estilo balada. Era una cosa más tranqui. Mirá. No tenían mucha coreografía, prácticamente nula. La coreografía era cantar arriba de un banquito, un micrófono, la mayoría de las veces. Sí, sí, no tenían coreografía. No tenían prácticamente coreografía, aunque yo, por ejemplo, ahora que estaba por pasar este tema, estuve buscando un poco en YouTube y encontré algunos videos donde... alguna cosita metían. Levantan la mano. Sí, ¿no? Sí, sí. Algún pasito metían en algún tema como el que traje hoy. Yo de vez en cuando siempre vuelvo a escuchar alguna cosa de estas. Ajá. Agarro un disco, me lo pongo en el celular o en el MP3 y me lo voy escuchando. Para recordar. Sí, sí. Bueno, este disco de esta banda se llamaba Coast to Coast. No fue ni el primero ni el último, es uno de los intermedios, creo. Y tenía este tema que se llama When You're Looking Like That. Y es uno de los temas que traje para compartirlo, porque en realidad no es una balada, que era lo que en general hacían, sino que tiene más movimientos, un tema medio rock, tiene guitarra eléctrica. Ah, está bueno. Aunque con una distorsión media rara, un efecto bastante raro, parece como... es como media como percusionada. No sé, es rara. Después escuché la versión, después que te das cuenta. Y además es un tema movido y está bueno, me pareció. Entonces, bueno, y con eso nos vamos a ir, Marcel. Ya está, no tengo más nada que decir, es eso. Sí, traje un tema bastante carolo, bastante poronga, pero que me gusta. Está bien. En simple. Este espacio de cada uno trae. Hasta el martes que viene, que pasen bien. Chau. Cat suit and bamboo eyes. Everybody you staring wouldn't believe that this girl was mine. I should have known I was wrong when I left the fog of life in pity, but they say you never miss the water until it's gone. Yeah, guess I failed to love you. And you take it. She's out of my room.